Porque nadie se lo dice, lo tiene a todos preocupados, a los de su partido y oposición. Trabaja con mucho entusiasmo, está metido en el tema y ahora está apostando fuerte por el Gamón. Escucha, que los ha metido en primera división. ¡Anda! Sí, pero el que marca los goles era Juanmi, no el Panda. Pero será porque paga por goles y entonces el ahorro manda. Porque nadie se lo dice, los tiene a todos irritados, a los de su partido y oposición. Trabaja con mucho entusiasmo, está metido en el tema y ahora está apostando fuerte por el Gamón. Yo te lo voy a decir, tu éxito es un problema, Orellana cierra esa carpeta. Que somos potencia en turismo sin contar la furgoneta. No traigan más turismo que no cabemos, que aquí no hay nadie contento. El problema tanto turismo es que no tenemos aparcamiento. La sobrina llegó en feria, todo era en risa. Pero llega el carnaval, ¡pim, pam! Y el tío la tiza.